Un saludo, les habla Luis Ramírez Cantinflillas para invitarlo a que escuche la estación más bonita, oiga usted, la estación 104.7, y escuche lo más bonito de esta ciudad, ¿ok? ¡Ay! Okay. Esta es KRQL, Radio Santana, transmitiendo en vivo desde la misma ciudad de Santa Ana, California, 104.7 FM para todo el condado de Orange. Muy buenas tardes. Saludos, banda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo muy cariñoso a todos los rocanroleros del barrio del condado o lo que sea de Orange. ¿Qué tal, banda? Una vez más rocanroleando para todo el centro de Santana, para todo el mundo internacional, mundial del universo. Así hablo yo, que algún problema. Y bueno, banda, pues déjenme les presento al único miembro de esta tripulación que ha llegado, como siempre, el niño bueno del grupo, el niño que nunca llega tarde, se porta bien, saca buenas notas y defiende la ecología. Señores, con ustedes. Pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes un miércoles más, 22 de mayo. Antes de que se me olvide, felicidades, abrazos a todo aquel que se llame Rita o Rito. Esta es 104.7 FM, Radio Santana, un miércoles lluvioso, pero ya comenzando su programa favorito, Rock del Centro. Con unas ausencias, pero en un momentito creo que van a estar ya con nosotros. Dios mediante. Por lo pronto, le digo que esta es www.radiosantana.org. Gracias infinitamente por su atención a partir de este momento. Bienvenidos. Buenas tardes. A partir de ese momento entramos al aire, banda. Y si usted tiene un amigo que se llame Ritos, felicítelo, dígale. Felicidades, amigo Rito. Y vamos a... ¿Qué te ríes, Amador? No, no, no, no, no, no, no, no, es, al contrario, Ah, qué bueno, sí al me pareció contrario, así, güey, como que hasta el tienes una contrario. sonrisa No, maléfica. no, no, no, para No, nada. ya sabes, yo soy una persona que habla seria totalmente, banda. Y tenemos varias noticias, banda, que darles. Una de ellas es, yo no sé si ustedes estén interesados en estar escuchando esto. Pero el índice Dow Jones y el índice Nasdaq, o sea, los que cotizan en bolsa de valores, allí en Wall Street, que está en Nueva York, se ha venido a la baja. Híjole, qué coraje me cae. Sí, nuestras gentes ricas, ricachonas de aquí de Estados Unidos están perdiendo mucha utilidad por el problema que traen entre Donald Trump, la República de China. Entonces, pues al querer cobrar más aranceles, el otro está bloqueando, no me cobras, yo también te cobro más impuesto. Pero uno diría, bueno, pues eso qué nos importa, pues ellos que sigan peleando, todos nosotros ni cotizamos en la bolsa, ni duras penas tenemos algo en la bolsa, un fondo de ahorro, pues las tasas de intereses se basan en otros. Pero bueno, lo malo es que nos llevan entre las patas porque... Por un lado está nuestro querido Tlatuani diciendo que, bueno, yo no me interesa mucho firmar el contrato, el tratado de libre comercio, como se llame ahora, porque me está interesando mucho lo que me están ofreciendo el gobierno, la República de China, y Donald Trump está así que me que, ah, sí, con que te vas a poner con ellos, no, eso es un pecado mortal, mi chavo, así que. Dije, ah, sí, pues, y por eso han notado que últimamente se han incrementado mucho las redadas por las políticas que trae nuestro amigo Donald Trump, que está agarrando mucho, mucho rencor hacia nuestro país, porque ya no nos dejamos explotar tan fácilmente. Entonces, mientras no se firme el Tratado de Libre Comercio, o como se llame, denlo a conocer como sea, Chitzel, yo le llamo el gandallo de libre comercio. Rodo, pero ¿no se te hace que, aparte de que, hay mucho divisionismo, todo esto que está haciendo el señor presidente Trump, lo está agarrando con gente humilde? Sí, por supuesto. Con gente que acaba de llegar, con gente que quiere, quiere lograr el sueño americano. Pero por allí, si nos damos cuenta, también nos lleva entre sus patas. Porque ya estamos acá en lo personal, no soy una persona muy bien económicamente, que digamos. Y creo que no soy el único. Ahora, ¿por qué humillar a las personas que están viniendo y aparentemente simplemente las están como tirando nada más? Así. Y eso es como para que nuestra comunidad reaccione, ¿te parece? Sí, por supuesto. Aunque ya sabes, ¿no? Siempre esto nos están agarrando como... Ahorita ya empezó Donald Trump con su campaña política, entonces, para la reelección. Entonces, nos están agarrando a nosotros como de bandera. Y mientras los racistas vean que Donald Trump nos está atacando, van a votar por él. Y si no hacemos algo para que... Bueno, nosotros no podemos hacer nada, más bien nuestro gobierno no hace algo para que podamos tener una vida mejor, porque yo no veo por qué razón ellos sí van a nuestros países con la excusa de que nos van a dar trabajo y en realidad solo nosotros mismos saqueamos nuestro país para las empresas transnacionales. Por cierto, ahí les traigo un buen tema, mi banda, el monopolio de la industria farmacéutica. No sé si hayan oído hablar de ello, ¿sí? De que esta industria farmacéutica, en muchos casos, no todos, pues nuestra salud va a salir muy cara, pero ahorita les platico, banda. Mientras, vámonos a una rolita aquí que conseguí con de uno de los mejores discos que ha tenido Alex Lora, que es Lora, él y su guitarra. Y es una de las mejores rolas que más me gusta. ¿Qué les parece, banda? 4.7 FM Radio Santana. Bueno. Otra vez la burra al trigo, es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer, se juntó el hambre con las ganas de comer. Nunca vamos a poder estar tranquilos. Nuestro destino está en manos de cretinos que utilizan nuestras necesidades para lograr todas sus necedades. Otra vez la burra al trigo, es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer, se juntó el hambre con las ganas de comer. Nuestros sueños se los llevó el huracán. Nuestros dineros ya no alcanzan para nada. Subió el precio de la canasta familiar. Ya nos llevó la tía de las muchachas. Otra vez la burra al trigo. Es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer. Se juntó el hambre con las ganas de comer. No la chiflen que es cantada, no jalen que descobijan. Otra vez nos agarraron de bajada. Está bien que se cuelguen, pero que no se columpien. Otra vez la burra al trigo, es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer, se juntó el hambre con las ganas de comer. No nunca vamos a poder pagar la deuda. Cada vez estamos más endrogados, nos sigue lloviendo sobre mojado. Y siempre nos salen con que a Chuchita la bolsearon. Otra vez la burra al trigo. Es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Otra vez la burra al trigo. Es la misma historia de ladrones y mendigos. La bolsa volvió a caer. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Invitar a que sintonicen 104.7 FM en Santa Ana, la radio de la comunidad para la comunidad. Les saludan sus amigas de banda Las Tremendas y los queremos invitar a que escuchen Radio Santa Ana 104.7 FM de la comunidad para la comunidad. Ya saben, mis queridos amigos, aquí estamos todavía porque apenas andamos empezando. Son las 5 de la tarde con 13 minutos. Mi nombre completito, Amador Pérez Villegas, pero me dicen el indio. Bien, esta es Radio Santa Ana y nos puede escuchar también a través de www.radiosantana.org. Rodo, déjame mandar un saludito, por favor. Dame 3 segundos. 1, 2, 3, ya. Un saludito bien especial para mi señora madre que me está escuchando, que está de visita por acá con nosotros. Acompañada, claro, por mi señor padre. Un abrazo, felicidades. Y bueno, seguimos nosotros por acá a través de 104.7 FM. Muy, pero muy buenas tardes. Continuamos. ¿Qué tal, banda? Sí, es muy bien. Saludo para los papás de Amador. Fíjese qué buen muchacho hicieron, le salió muy bien, se le echaron muchas ganas. Ok, pues qué tal, banda, cómo la están pasando con esta agüita que nos agarró de sorpresa. Para los que no saben, normalmente ando en motocicleta, por eso de que no me gusta estar estacionado en los freeways y las calles. Y yo hoy pagué el precio, aunque traigo equipo contra agua, pero siempre sí vengo uno más despacio. No me mojé mucho, pero mis zapatos no son contra agua, son botas normales de pie. Y estoy ahorita, traigo creo que un pescado dentro de un zapato. Pero, cosas de la naturaleza, Rodo. Nada, no es más que agua limpia, así que sí, no pasa nada. No. Ya me ahorré el baño del sábado, así que ya la hice. Me baño el sábado. Y espero que todos estén pasándola bien, sobre todo están en el freeway. Bueno, pásenla un momentito relajados, sintonizando 104.7 FM, Radio Santana, la estación de la comunidad. Para la comunidad. Y por cierto, en su programa, Rock del Centro. Recuérdenlo, el único programa para los rock and rolleros, señores. Si conocen banda que no conoce nada de rock and roll, pero le gustaría conocer un poquito más, díganle, vente banda, sintoniza al 104.7 los miércoles a las 5 de la tarde. Ahí te vas a enterar de muchas cosas. Y la invitación para que puedan estar aquí en cabina acompañándonos, mostrándonos su talento y todo lo que viene claro a ser sí, la banda, música. Pues pónganse en contacto con nosotros y cualquier cosa que ustedes hagan, en lugar de que vayan allá al programa, tengo mucho talento, vénganse para acá. Si son de la comunidad, hacen un servicio social y no tienen fines de lucro, vénganse aquí nosotros, les damos un espacio en esta estación de su comunidad. ¿Cómo ves, Amador? Bueno, les seguiré platicando yo del monopolio de que han hecho las industrias farmacéuticas, que muchas veces tardan aproximadamente, en 10 años entre que hacen un estudio para un medicamento, desde que empiezan el estudio, analizarlo, hasta que hacen la publicidad para sacarlo al mercado. Pasan aproximadamente, muy difícil, ¿verdad? Aproximadamente entre 10 y 15 años. Realmente eso es, bueno, pues es con el fin de hacer bien a la humanidad. Pues aparentemente sí, pero si te fijas, en muchos países, sobre todo latinoamericanos, existe un monopolio de parte de estas empresas que dicen ellos que no controlan el precio, que el precio lo controla el gobierno. El gobierno se propone el precio. ¿Sabes qué? Un ejemplo, vamos a poner penicilina. Entonces ellos fabrican la penicilina, la distribuyen y el gobierno le dice, la vas a dar a este precio. Pero como desgraciadamente en nuestros países abunda el hambre y la ignorancia, las industrias sobornan a nuestros queridos gobernantes para que no digan nada y ellos elevan el precio a la hora que ellos quieran subirlo, lo manipulan. Y realmente muchos de los medicamentos que tomamos, señores, son para enfermedades que ellos mismos han inventado. Créanse eso, banda. Sí. Ellos mismos inventan los medicamentos, ellos mismos hacen la solución, hacen las enfermedades, hacen todo un show, claro, en complicidad con los medios informativos. Y otra de las cosas de que la medicina que necesitas es la más cara porque supuestamente sufres de una enfermedad, a lo mejor hasta algo complicada. Sí, sí, las enfermedades, digamos, crónicas o ya muy, muy avanzadas, en este caso el SIDA. Sí. Que son medicamentos muy caros, esos, pues precisamente por eso lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque es un negociazo redondo. Y mucho de, decía yo, en complicidad con los medios informativos, que son los que se encargan de difundir la enfermedad, de espantar a la población, cosa que nosotros no hacemos aquí. Nosotros solamente le damos información. Incluso el noticiero que pasa aquí en Radio Santa Ana, banda, sí, se los recomiendo mucho. Sacan unas excelentes notas y no lo hacen como otros medios de informativos, que el dengue sigue azotándonos, no se pierde esta noche a las 11, solo noticias, y lo hacen, lo alarman más y le echan un montón de cosas y solamente muchas veces no dicen toda la verdad sobre esa noticia. Mira, hay muchísimas enfermedades que tienen años ya en trayectoria por todo el mundo. Lo acabas de mencionar, el SIDA. ¿Qué me dices de la mentada diabetes? ¿Qué me dices de muchísimas cosas que verdaderamente son cánceres que no fácil van a tener remedio? Pero aparte de eso, Rodo, ¿quién carajos es quien está ordenando toda esta clase de invenciones, de inventos de medicinas? Yo también quisiera saberlo, Amador. Pero, tenemos algunas teorías, pero como no estoy seguro, prefiero no mencionarlo, pero... Bien. Pero ya nos imaginamos, en tan pronto sepamos, banda, se los vamos a hacer saber, ¿verdad, Amador? Y sí. Pero como te digo, todo esto viene a ser a veces amarillismo. Es amarillismo. A veces... Totalmente. Las enfermedades son realidades, pero no todas. Sí, puedes creer que casualmente pues en México 25 de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo, son 25 las más importantes del mundo, 20 se encuentran en México teniendo un monopolio, pero para eso surgió una contra, que son los medicamentos genéricos, sí, precisamente para evitar y romper con ese monopolio, aunque están escaseando y con muchos problemas. Pero ahí van los medicamentos genéricos. Muchos dicen, es que traen la mitad de lo que traía la otra originalmente. No siempre, ni en todos los casos, ni toda la medicina, banda. Eso es verdad, ¿no? Sí, y otro comentario que les iba a hacer de respecto a los porcentajes. Y en estos momentos entra Cocu, señores. Vamos a una rolita. Aquí gente de barrio, me encanta esta rola. Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no hay por qué llorar. ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy un prisionero de tu amor? Que no voy a llorar. Si te quieres marchar, por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizá. Me habían dicho que el amor era así, hoy resulta que es la triste verdad. El querer está amarrado al sufrir, el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te veo partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Yo te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir los sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Hola, soy la Chicanita y los invito a escuchar Radio Sectano 104.7 FM. Bien, continuamos. Estamos todavía aquí en este bonito miércoles. Esta es 104.7 FM Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad. Señores, un más compañero acaba de llegar acá. Vamos. Va a estar con nosotros. Lalo Téllez. Buenas tardes. Chale, no me adelantes, Emir. Primero voy yo. Subo en el trepante y huelco. Atravieso el anillo periférico y subo en la lunares. Está aquí fuera. Vengo feliz en la micro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Yo soy Lalo Téllez y estamos aquí en Radio Santana 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org. Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo se llama? No me importa. Y estamos aquí de regreso con ustedes. Nos agarró la lluvia, se vino duro, pero ah, ¿cómo no? No tenemos culpa que seas de proletariado. Hola mis pícaros, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Mira. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue su fin de semana? Ah, fíjate que muy bien. Estuvimos, me invitaron a una celebración de Santa Rita y vi, me tocó ver tres grupos de danzantes muy originales, muy divertido. Me encantó y hasta me regalaron una foto de la cena de Santa Rita. ¿Sí? Algo así más o menos. Algo más o menos así. ¿No? ¿Tienes la Santa Rita? A ver, muéstralo al micrófono para que los radioescuchas. ¿Ya vieron, banda? Ahí está. Qué bárbaro. No. De verdad yo que no está bien quién, chido. Yo no sé quién va a hablar con quién, pero aquí la cosa anda, pero bárbara, ¿no? No, es que es como cuando yo digo y regreso y otra vez vuelvo a decir otra vez lo mismo, no puede ser posible eso. Entonces, para otro no lo decimos. ¿Verdad? Banda, ya estamos puestos de acuerdo. Banda. Ahora viene con todo Lalo, ¿ah? No, siempre. Viene con todo. Necesito la cosa. ¿Qué pasó, fue? Necesito la cosa esa. Acuérdate que es nueva. Ah, la clave. Yo también. Mira, déjate, la anoto y no lo pongo. Les comento que ya que ustedes no lo comentan, alguien me llamó ayer. Y dije, oh, qué buena onda, se acordó este camarada. Y hasta me puse feliz, me puse bien contento. Pero me habló para preguntarme de otras pinches ondas. Y yo dije, o sea, yo me puse contento, ¿no? Dije, wow, sí se acordó. Y no se acordó. Sí, sí me acordé. Bueno, no, es que me acordara, todo el mundo lo decía, todo el mundo lo anunciaba. ¿Qué? A ver. Quiero tu cumpleaños. Ajá, pero no me dijiste feliz cumpleaños. Te lo digo por Facebook. Dije, no, mejor lo hacemos público. A ver, diles para que escuchen. Señores, ayer fue el cumpleaños de Lalo. Mío, mi cumpleaños fue ayer. Sí, por favor, si gustan, mándale felicitaciones. El espacio está abierto. Ahora, si quieren mandar un pastel, sería mucho mejor. Aprovechamos. Sí, yo soy... Mándale sus buenos deseos. Síganle, Lalo. Ojalá algún día llegues a la edad que aparentas. Sí. Es un buen deseo. Sí, sí, tienes razón. Oye, ya arreglaron el micrófono, ¿Sí? Mira, ahora está para abajo. Antes estaba de frente y ahora está para abajo. Me siento... Tengo que hablar así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Lalo Tejes. No, te echo. Estábamos comentando con esto de... De la bolsa con esto de los farmacéuticos. Las industrias farmacéuticas. Déjame mandar un saludo, no me importa que no te gusten los saludos. Nos vamos hasta Tijuana con Vero Arres. Dice, un saludo a todos. Y nos vamos con Josefina Linares. Dice, saludos a todos desde Iguala, Guerrero. ¿Y Hugo? Tijuana e Iguala, Guerrero están aquí con nosotros. Sí, están aquí cerquitas. Saludos para la comunidad guerrerense, banda. Oh, por cierto, este fin de semana es el súper gran evento que yo estoy seguro que va a romper. ¿Dónde? Aquí en el Centro Cultural, es el segundo carnaval morelense de Morelia, de Morelos, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? Me confundí, caray. Sí, yo soy de Morelos, ¿verdad? Yo de Cuernavaca, Morelos, señores de las Flores Magón, si gustan. Pasar a saludar a mi jefa, ahí está. Ahí... Bueno, tenemos el segundo carnaval morelense de Morelos. Yo pensé que era de Jalisco. No, hago la aclaración, porque es que hay gente que sí, parece mentira, pero no saben las capitales. ¿Son esos dos, Rod? ¿Mandé? ¿Son esos dos, verdad? Son estos dos. Uno es en el Centro Cultural y el otro va a ser en Plaza México. Ya saben, banda, de las 11 de la mañana hasta las 9. Va a estar muy padre, se pone padrísimo, vienen muchas comparsas. A ver, para. Yo sé que muchos ya sabemos, pero para la gente que no sabe, porque hay mucha gente. Yo anteriormente no sabía que era una comparsa, hasta que me vine a enterar que es una comparsa. ¿Podrías explicarnos, Rodolfo, qué es una comparsa? Hagan de cuenta, banda, que una comparsa es como un equipo de fútbol. ¿Sí? O sea, se juntan todos, dicen, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? No, pues órale. Vamos aquí a danzarle y le echan muchas ganas. Oigan a el fútbol con la danza. No te has fijado que muchos traen, le ponen los colores de sus equipos o banderas de sus equipos a sus trajes. Uh-huh. Aunque muchos llevan cuestiones religiosas también, ponen sus imágenes religiosas. Parece que el diseño, pues así que es su manera, su estilo de cada quien. Pero básicamente una comparsa es un grupo de danzantes. Uh-huh. ¿Sí? Oye, entonces, falta alguien, ¿no? Falta alguien. No sé, creo que ya estamos todos, ¿no? No, falta alguien. A ver, déjale. Pienso. Cuéntale. A ver, bueno. 1, 2, 3, 4. Ah, chirrión, sí es cierto. Nos falta alguien, banda. Banda, pues por ahí, ¿no? Si llegan a saber de dónde está el Joe, díganle que ya empezamos, ¿no? Ya estamos al aire. Que lo andábamos buscando hasta con señales de humo. Un saludo a nuestro amigo Joe, y quién sabe dónde andará. Creo iba a salir de viaje a Europa, pero no. No, era Europa. Era Europa. No viste bien. Pero bueno, banda. Muy bien, mi banda, acá estamos. Esta es 104.7 FM Radio Santa Ana. Saludos a toda la comunidad de Santa Rita. Felicidades por el gran exitazo que tuvieron este pasado domingo. Y bueno, a seguirle echando ganas, porque hoy cerramos con broche de oro. Por allí en casa de Araceli, nos vamos. Y de perdido vamos a ir a comer. Buenas tardes. Vámonos, nos vemos en casa de Araceli. Ándale. Muy bien, continuamos. Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde ya con 35 minutos. 25 a la hora faltan. Esta es Radio Santana. Acá estamos echándole muchísimas ganas e intentando, queriendo que ustedes se diviertan. No nos deje solos, por favor, entre estas cuatro paredes. Continuamos. Buenas tardes. Y aprovechamos para mandar un saludo a Liz, que nos está viendo desde viendo y escuchando desde Tijuana. Un saludo a Abraham Lincoln, un saludo a Lair Ecar, que nos saluda desde la ciudad natal donde yo crecí, mi bello y lindo Teloloapan Guerrero. ¿Tú creciste en Teloloapan? Ahí crecí en Teloloapan. Fui criado en Teloloapan Guerrero y ahora soy criado acá en California. Ahora, o sea, ahora como que Lalo viene un poquito. No, yo. No, está crecido por su cumpleaños, ¿eh? Se siente. No, está bárbaro. No, está bárbaro. Y yo siempre vengo así. A ver, preséntalo por el Lalo. Y ahora con ustedes, una persona que le encanta hablar sobre la política. ¿Aquí estamos? No, ni dejó que lo presentara. No, está bien. Qué agresivo. Qué violento. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que haya llovido? Y ahora con ustedes, el tipo que Batman le viene valiendo queso, Superman se lo hace por un lado. Con ustedes, ni más ni menos que el señor, el azote de los políticos, el señor de la gorrita, el señor de las mil voces. Con ustedes, Joel Vallejo. Buenas tardes. No, es que eso me andaba yendo chicle para la garganta. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí de nueva cuenta dando lata. Híjole, pensaba que no llegaba, pero llegué. ¿Qué te veniste corriendo? Ahí andamos corriendo porque fuimos a comprar algunos muebles. No se la sabían, ¿verdad? Sí. Ya quería saber lo que es cama, ¿o qué? Sí, ya. Y ahora sí voy a dormir en cama, muchachos. Voy a dejar el petate. Ya era hora. Pues, sí, yo porque muy bien. Tiene chinchis. Dije, ya no, jamás vuelvo a dormir en el petate. Así es de que, bueno, que la pasen a gusto, banda. Aquí estamos. Y así más preámbulos, continuamos. ¿Qué es preámbulo? Se me olvida siempre. ¿Qué es eso, Joy? ¿Eh? Preámbulos. Pues ya sin más bla, bla, bla. Y sin más presentaciones, sin más rodeos, y más como quieras entenderlo. Sí, pronto, ahí está. No, pues, con esa explicación. Así está bien, así o más claro. Ok, banda, pues estábamos comentando, banda, fíjese que no sé si escucharon sobre la noticia que el hijo de Salinas de Gortari va a ser enjuiciado aquí en Estados Unidos. Si no lo escucharon, es normal. Yes. ¿Por qué razón no lo pasan en Univisión? ¿Por qué no sale en Televisa? ¿Por qué no sale todo esto aquí, banda? Pues en México no se ha dicho nada porque creo que todavía el señor Salinas de Gortari tiene mucha influencia en los medios tradicionales chayoteros. ¿Y en qué beneficia si es arrestado o no es arrestado ese personaje a nuestro gran querido y lindo querido México? ¿En qué beneficia que sea arrestado? Bueno, simple y sencillamente en que se va a deshacer, van a cachar a una de las grandes bandas de tráfico de... Así se empieza, por un ladrón, y ya después poco a poco... Ya agarraron otros que sí lo inculpan a él directamente. Él tenía una empresa allá en México, y este señor realmente se dedicaban al tráfico de blancas, e incluso marcaban a las mujeres como si fuera ganado, y por supuesto estaban amenazadas, no digas nada, se vean obligadas a, ¿saben qué? Mira. Y también las trataban, ¿eh? Había tratado de blancas ahí. Sí, efectivamente yo. Y en eso nos va a beneficiar mucho, porque quizás ahí tengamos que ver tantas desapariciones. Sí sabían, banda, ¿no? No es por hacer la alarma aquí, allá en México, pues las terribles bandas de prostituciones y de trata de blancas y de asesinatos de mujeres, pues son precisamente por este tipo de gente que se van afuera de las... Normalmente están en todos lados, estaciones del metro, pero principalmente afuera de las escuelas secundarias. Las niñitas de primer año son sus blanco favorito. A mí me llama mucho la atención porque es una mafia muy organizada. A un chavo que fue aquí a una estación del metro, creo que fue en el Valderas, donde le sucedió, que llega y se le acercó una chamaquita, y pues obviamente la chamaquita le ofreció... ¿Le ofreció servicios sexuales? Servicio social, ¿no? Ah, caray. Y pasa de que pues el chavo dijo que no, y empezó la chamaca gritando que le estaba agrediendo y no sé qué, y un tumulto de gente se le acercó, y pues entre ellos, de la misma mafia, ¿no? Ahí empujándolo, agrediéndolo. Sí. Y todo eso. y llegó la policía y decían, ¿sabes qué? Si no te llevamos, no te vamos a llevar, pero suelta una lana. Si nos das una lana, sí, son tácticas de extorsión que hacen en México. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es de que si el quien sea comete el delito en México con nuestra banda, con nuestra raza, con nuestra gente, ¿por qué traerlo o transportarlo a Estados Unidos a castigarlo acá? Oh, no, lo que pasa es que la trata de blancos es aquí también. Entonces él andaba por aquí y aquí es donde realmente estaban las cabezas grandes. Bueno, claro, y no se puede enjuiciar a alguien que no comete un delito aquí. Sí. Entonces, no. Obviamente este señor aquí cometió el delito, por eso es que aquí va a ser enjuiciado. Sí, pero como primordialmente. Pero aquí empezó. No, empezó en México. Pero el caso es que en las dos partes. Va a pagar. Tanto en México como aquí se cometió el delito. Sí, sí, uh-huh. Pero aquí ya, cuando realmente la fiscalía aquí en Estados Unidos hace una acusación es porque ya tiene los pelos en la mano. Oh, no, desde luego. Sí, esta yo dije, ojalá por ahí se vaya deslindando más esa red de tráfico, porque sí, se pasan de listos. Y hubo una persona que lo denunció y mostró la marca, esta es la marca que nos hacen. Y el beneficio, como dice Lalo, el beneficio que va a traer es que este va a soltar la lengua. Porque aquí los hacen hablar, no como en México. No, si dirás, en México los hacen México. Hablar. En México los hacen hablar. Bailar, que es otra cosa. Pero los hacen hablar. Sí, sí, en México les dicen el interlingua. ¿Culpable o no? Aunque hablen, allá se protegen. Sí. Pero aquí no hay protección. Bueno, pero en México, aunque seas mudo, te hacen hablar. No, no, no. Sí, sí, sí. Caes en manos de los judiciales y que te hacen hablar. La ley sí protege allá a los delincuentes. Aquí también hay protección. Bueno, aquí los ricos, los que tienen. Aquí hay protección. Donde quiera existe ese tipo de. Pero te aseguro que sí van a caer dos que tres. Y esos son ricos, o sea que no van a caer. No, no caen. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero. Ojalá, fácil, ojalá, ¿no? Verdad, desmantelen esa banda de... Tal vez lo están usando como un chivo expiatorio. Hay algo no más grande. No creo, porque él es el director general de esa empresa. Pero atrás del director general hay otra. Ah, sí, esos son los que ya agarraron. Esos son los que ya tienen aquí. No, pero es eso. Que él fue uno de los autores intelectuales de exactamente, todo este está acusado de ser el actor intelectual. Pero ya están los nuevos, o sea que... Sí, hombre, pero... Los sí. Que ya no están usando, los están desechando y están agarrando los viejos. Bueno, le vamos a mandar un saludo hasta Bolivia a nuestra gran amiga Nenita Muñeca, que no se pierde un programa de nosotros. Y... Además de saludos, ¿no? Al bufé de abogados de Maurillo y Asociados desde Bolivia. Oye, aparte que me dejan el micrófono más feo, me dejan la silla más fea, el lugar más feo. Pues llegas tarde, yo. No, pero siempre. Es que eres el más feo, yo, por eso. Ah, ¿será por eso? ¿Será que me tuvieran en un altar por ser tan... Tan humilde y tan sencillo y humilde, ¿verdad? Sí, más que nada. Ah, pues cámbiate la silla, mira, yo ahí hay más sillas. Sí, dice, no hay problema. Por sillas no paramos, Joe. Pero ahora sí que llegamos todos igual, llegamos corriendo y agarramos. Y hasta mojados. Sí, hombre. Como pollos. Yo todavía sigo mojado, ¿eh? De los pies. No, porque hay otra más que ponerme y a secar ahorita, no sé. Ya me pongo el ventilador, banda. Bueno, vete con un poquito de música porque si no te van a regañar. Ah, sí, sí, tenemos que hacer una... Ya ves que te traen al Chin Marín de Dopingüe, sí, sí, sí, Cucaramacra, ya fue. Que estábamos. Va a salir con su choro mareador. Problemas, estamos aprendiendo. Tiene 3 años que lo vengo escuchando lo mismo. Por ni modo. Sigo regañando a otros. Ah, sí. Cállense ya. Ajá. Ya no están diciendo eso porque la gente va a pensar mal de mí. Va a salir. Son problemas técnicos. Tengo 3 años escuchando lo mismo que. A ver, está bien, ya no voy a decir. Rodo, y el día que nos digas, a ver, acalen de ustedes, a ver si de ver. Sí. Oye, cuando estaba ahí en tribuna, sí. Muchachos, ya no digan que son fallas técnicas. Sí. Eso lo aprendí. Sí, sí, maestro, sí, ¿verdad? sí, eso pasa con el señor M. ¿Por qué M? Señor Mandilón. Dale, ya. pam, pam. Rebotando ya a través de la 104.7 FM en su programa Rock del Centro. Nos encontramos aquí charlando y nada más y nada menos aquí los cuatro fantásticos. ¿Qué tal ese nombre, chavos? ¿Les queda? Sí, es increíble que todavía sigan al aire. Verdad, estamos sobreviviendo y estamos no tan solo en la 104.7 FM, estamos también a través de la www.radiosantaana.org. Org, qué banda. Pero lo más, lo que yo los volviendo al tema anterior, y lo que más me sorprende de que aquí las noticias no estén diciendo ni difundiendo esa noticia, se van más por otro lado. Bueno, es que mira, crímenes. Los medios convencionales no te van a difundir esa noticia. Por supuesto, porque están compradas por los mismos que están ahorita juzgando, ¿no? Sí, claro. Y es obvio que no van a estar difundiendo esa noticia. Por eso yo les digo y les recomiendo, busquen entre las redes sociales, porque benditas redes sociales nos están abriendo los ojos. Sí, claro, ahora la comunicación es mucho más rápida, mucho más viable, y gracias a eso se fueron a la quiebra y sacaron a los chayoteros mayores, López Dóriga, la señora esta. Fíjate que estaba viendo una nota, una de las cosas que queda, que no está permitido en los medios de comunicación, es incitar a la violencia o incitar a hacerle daño a alguien más, a un tercero. En este caso, en el programa de Dame la Micha, la ex chayotera mayor de Televisa que hizo un programa en YouTube, quiso colgarse de la fama de otros y empezó a invitar artistas que eran youtuberos muy famosos, en este caso el Escorpión Dorado, entre artistas de todo su género. Bueno, y no me acuerdo quién fue la que invitó. Ay, no recuerdo el nombre de esta. ¿No fue la Trevi? No. Bueno, el caso es que esta persona, en ese programa, y lo dejó grabado, mencionó, dice, mire, a John Lennon lo mató uno de sus fans, ¿sí? Uh-huh. A Selena lo mató uno de sus fans. Sorry. A ver qué día cae, insinuando que ver cuando le toque López Obrador. Eso ya se incita a la exactamente. Violencia. Exactamente, y esto es justamente lo que prohíbe la ley de comunicaciones, que no se permite andar haciendo eso o estar haciendo alarde de cosas que vayan a hacer daño a también terceros. También un periodista fue no recuerdo el nombre, que también era de Televisa, hombre. ¿No te acuerdas que casi lo querían linchar? Que también estaba incitando algo así, también un comentario. Hacia nuestro gran Tlatuani. Nuestro presidente, sí. Qué falta de respeto, señores. Sí, falta que digan, estábamos mejor con Peña y Necto, así estaba mejor el país, pues sí, porque disfrutaban de muchos beneficios los riquillos y nosotros, mira, tenemos que venir acá para seguir trabajando porque allá... Y trabajando por un México en paz, hombre, estamos enfadados de tanta violencia. Sí, por supuesto. Sí, es todo. Saludos o comentarios que hayan hecho la banda, porque creo que están dormidos hoy. Ya salió el sol, el día se puso muy bonito. Banda, vean esto muy positivamente. No, pero ¿sabes una cosa, Rodo? Todo esto de lo que acaban de decir de los periodistas o no, que le echan de la amenaza de muerte que casi le mandan a López Obrador. Lo malo es que no son ni periodistas. No son, eso es lo que a lo que iba, porque no son ni periodistas, pero hay algo que también llama como la atención. ¿Dónde están los periodistas que supuestamente están del lado de nuestro presidente? Oh, por supuesto que están haciendo también la contrainformación. Para más o menos buscar por qué y de dónde viene exactamente todo. No, por supuesto que eso. Las redes sociales se lo comieron. Yo creo una cosa, mira, debería un poquito también el periodismo ya evolucionar en México, ya dejarse de las ideas anteriores, de lo que ya está totalmente obsoleto en el periodismo. Y hacer un nuevo periodismo como más libre, un periodismo más eficiente, pero más neutral. Yo creo que aquí no debe de haber ni favoritismos hacia nadie. Aquí hay que, si un día la ríe el presidente, hay que decirlo. Hay que denunciarlo. Sí, claro. Que claro. Si hace cosas buenas, igual. Sí. Y no hacer un periodismo de favor o de contra. Porque el periodismo tiene que ser así. Ay, de hablando de periodistas chafas, fíjese que no se supieron también lo que dijo Broso. También Broso hizo un comentario de ah, nos dijo la perrada nosotros. Nos dijo la perrada, dijo, oígame, no señor. Oígame, yo no, soy de mira. Los Pumas, ¿no? Gracias, Broso. No, la perrada. ¿Dónde es la perrada de...? Perdió la América. Lalo, ahorita no estamos hablando de eso. Pues están hablando que de la perrada. Porque por allí por allí alguien por allí alguien dijo por allí se comenta y se dice que desde todos los que aquel que le va a la América que está huérfano, que desde porque perdió papá. Yo no sé. Bueno, el hecho de que he perdido papá no quiere decir que seamos huérfanos. Nadie lo ha matado a papá. ¿Cómo no? Ya se murió. Seguimos siendo los mismos. ¿Cuáles mismos? Papá. Siempre van a sacar excusas acá. Siempre. Déjame decirte. Es lo malo que. Sí difiero, yo, es lo malo un americanista que cuando le dice algo siempre. Fíjate, jamás va a perder, jamás va a aceptar cosas. No. Fíjate, simplemente que si ya son malos, perdieron y punto. Ya. Sí, ya. Diciendo que no. Acepto de que perdió, pero son malos, perdieron. Y dale gracias a Dios, Lalito. ¿Qué le doy gracias a Dios? Cara. ¿Qué le doy gracias a Dios? Hasta ahorita no quería llegar por eso. Pues no. ¿Por qué crees que no quería llegar? Le marqué como 20 veces, nunca me contestó porque sabía que le iba a decir. Pues sí, por eso. ¿Cómo no? Sí, es cierto, sí es cierto. Allí son los americanistas. Sí, bueno, la sección deportiva estuvo a cargo de Lalo y Joe Vallejo. No, se supone que tiene que ser los domingos. ¿Qué? La sección de deportes. No, porque los domingos. Pues yo por ahí miré. Que No. Cada programa puede tener su... También hay que decir que los chivistas así son. Sí, sí. Mira, a mí me da pena ajena, te voy a decir. ¿Por qué? Porque... Andan malos, ahorita no. Hay que reconocer, están malos. Perdieron porque son malos. No, yo no lloro. Perdieron, son malos. Hay que reconocer. Sí. El América perdió porque es maleta. Una mala racha, ¿sí? Cualquiera lo puede tener. Sí. No, serio. Sí. Fueron maletas, perdieron. Oye, ¿quién haga? Igual, una mala racha lo puede tener cualquier equipo, sí. Igual que puede tener un mal partido, sí. Como le pasó a América. Ahora, que los americanistas no acepten lo que viene a ser el fútbol mexicano, que se compra o se dice que compran, ese es otro cantar. Sí, pero si se dan cuenta, Yo estoy de acuerdo. América, que juega la mayoría con extranjeros, ¿dónde están? Que ganan muchísimo dinero. Así es. Y que todos y cada uno de los jugadores son seleccionados de sus propios países. Así es. Perdió el América porque son chafas. Así de simple. Pero igual, el fútbol. Son chafas también. Sí. Así el fútbol es así. Sí, son chafas. Sí. Mira lo que está diciendo. Sí. Son chafas las chivas. Sí, son chafas. Son chafas. Igual que el América, ¿por qué no? Rodo, mira, habla con ellos, por favor. Mira, gana el América. Voy a hablar con los tres. Gana el América, pierde las Chivas. Yo sigo comiendo lo mismo. A mí me... Yo no gano nada con que gane Chivas, gane América. Yo sigo comiendo los mismos frijoles, igualitos. Es la pasión. ¿Cuál pasión? Son maletas y perdieron en punto ya. Ay, no. Ay, Dios mío. Nótese la pasión con lo que tocan estos temas. Hoy es cuando deberíamos de traer la camisa de las Águilas. Hoy deberíamos traer la camisa. Ajá. No, pues. ¿Serio? Americanista y que no. Hasta se tapó para que no le digan el esco. Ya mejor ni les hablo entonces. Nos vamos a una rola, banda. Regresemos con esto. Tengo una nena que está muy bien. temblar. Y cuando estoy con ella me siento a todo dar. KRQL, transmitiendo desde Santana, California, para todas las ciudades circunvecinas y a través de internet, por la www.radiosantana.org. Estamos en Rob del Centro. Centro. Y el condado de Orange. Y bueno, regresamos con las... ¿Quemazones? ¿Dónde, Rodolfo? Sí, bueno. Acá tiene, Lalo tiene quemazón, por ahí abajo. Sí, sí, escucharon, ¿no?, que hubo contingencia en la Ciudad de México por la cantidad de... Para empezar, ¿qué es contingencia? Contingencia para los chavos que solo fueron a high school y la banda que no llegó más allá. ¿Qué es high school? Porque nos están escuchando gente de otros lugares. Los que no llegaron más allá de la secundaria. Eso es todo. Y, high school es preparatoria para tu mayor información. Preparatoria le dicen, pero está más abajo de la prepa, es high school. Pero en fin, bueno, banda, contingencia quiere decir supercontaminación. Ok, perfecto. Bueno, no quiere decir eso, pero pues para que lo entienda. No, a ver, o traducido. ¿Quiere decir o no quiere decir? Para que lo entienda. Hubo contaminación severa en la Ciudad de México y hubo un toque de queda para las personas que acudían a las escuelas, para todos los estudiantes, para las personas de la clase trabajadora. Y pues casi para todo. Pues para todo el mundo. Porque las condiciones del aire no eran buenas. Esa es la noticia de que tenemos tremenda contaminación en la Ciudad de México. Bueno, no era precisamente la noticia. La noticia de esto era por qué razón se suscitaron demasiados incendios al mismo tiempo. Y en la Ciudad de México, caray, pues... Ahí no tenemos tanto bosque que se quema. No hay ningún problema de eso, de los incendios, ¿verdad? Que yo sepa, no. Mire, esto no es de ahora, ya ha pasado durante mucho tiempo. En Michoacán parece que el problema era que los aguacateros querían más terreno. Entonces, la única manera de conseguir más terreno es quemando muchas hectáreas, que al rato, en complicidad con un gobierno, pues se los pueden pasar para que sigan ampliando su... Sembradío, su negocio de aguacates. Okay. En México, realmente no pasa esto. No entiendo por qué. Ay, ¿Quién está llamando ahorita? Cuélgales, Lalo, por favor. Entonces, ya esto ya había pasado a muchas veces, pero hoy fue casualmente coincidencia después de que López Obrador recortó el gasto a ¿cómo se llama esta? La Comisión de Forestal de la Ciudad de México. Ahí hay una secretaría encargada de eso. Pero al recortar presupuesto, casualmente, coincidentemente, no sé por qué razón fue coincidencia. Dice, nos vas a recortar presupuesto, entonces ya tienen menos personal. ¿Por qué? Porque él sabe que ahí hay algo, ¿sí? Pero como no hay personal para... que puedan aplacar esos incendios, y se soltaron, mórale, a hacer incendios por todos lados, casualmente, coincidencia, no lo sabemos, pero casualmente, yo les digo, la noticia es esto, que hubo recorte a esa secretaría que se encarga precisamente de apagar los incendios. ¿Cómo ven, banda? Pero esto, todo esto fue a como echándole la culpa a Obrador. No. Como un propósito de dañarlo. Sí, por supuesto. Pero, la noticia hicieron. Pero es que hubo doble, bueno, circula para los que no saben en otros países y los de aquí, el doble allá en México, un día a la semana tú no puedes sacar tu carro. Uh-huh. Entonces, cuando hay contingencia, sale el doble, no circula. Y aún así, si la contingencia sigue, o sea, dos días a la semana te toca dejar tu carro y tienes que usar el transporte público o compartir. ¿Y esto es para evitar la contaminación? La contaminación, muchas fábricas dejan de operar también. Sí. Sí, que creo que ahí por ahí es donde está el principal problema. Aunque la Ciudad de México está más bien es como un cráter, está rodeado de montañas y no tan fácilmente sale el aire, a diferencia de la Ciudad de Pachuca, que ahí hace aire. Y no está completamente rodeado y por eso siempre está un cielo muy hermoso. No sé si hayan ido a Pachuca, cerca de las pirámides. ¿Está por debajo del nivel del mar la Ciudad de México? No, sí. Para nada. La Ciudad de México está en plenas montañas. No recuerdo la altura, pero está demasiado alta, así, 2,500, algo así. No recuerdo, luego les traigo... 2,500 metros, creo, ¿no? Arriba. Algo así, 2,400 metros. No recuerdo. Si alguien sabe el dato, banda, pásenlo. Realmente no es importante los metros más o metros menos. Yo no sé por qué tanta contaminación, porque también Zacatecas está rodeada de montañas. Es también así como un cráter, digamos. Oh, pero quizás el número, hay mucho menor transportes, vehículos y industrias. Ahora, también la forestación dice mucho. Estamos acabando con los pulmones también de nuestra... Sí, sí, claro, mientras sigamos en un monopolio donde no saquen otros vehículos, pues estamos condenados nosotros mismos a usar estos vehículos y nosotros mismos a acabar con nuestra... Sí, Rodolfo, pero ten en cuenta que si estás hablando de lo que es el DF, lo que es todo lo que es el centro de México... Es una capa de humo ahí. Desde que llegas, desde lo que es el estado de Morelos, ves hacia abajo, no ves nada. Oye, y algo similar está pasando en Los Ángeles. Sí. Algo similar está pasando en Los Ángeles. Porque si tú no vives en el DF y vienes de la provincia o de cualquier lugar, en cuanto llegas tú al DF, te agarra una lloradera de ojos. No, a los que vivimos ahí también me pasó varias veces. La garganta. A mí me llamó la atención de que yo cuando fui a la Ciudad de México, y fue en los años 70, ¿eh? Bueno, pero no había tanta contaminación. Bueno, pero en los 70 no había tanta contaminación como hay ahora. En Guadalajara, porque cuando yo llegué allí fuimos al Zócalo y yo me llamó la atención, traía una camisa como amarillita, me llamó la atención que tenía así como chispitas negras. Y cuando le hice así era como jean de lo que soy. A mí se me hace que sí, algún camión te bañó. Sí. No, sí, puede ser, puede ser. No, pero sí. después de los 70 fue cuando se puso más feo. De los 80 para acá, De los 80 para acá. De los 80 para acá es cuando. Mira, cuando vas en el estado de Morelos, para los que no ven, haz de cuenta que estás en un cerro. Ajá. Y ves hacia abajo. Y lo que se ve nomás es una capa. Una capa de negra nada más, una capa negra. Y ya cuando entras, ahí es rara la vez que llegues a ver el sol en el tema. Siempre está, ves así, llegas y te agarra una lloradera de ojos, pero machín de aquellotas acá. Y es que vivir en el DF es la vida. Sí, es como también desde pues de aquí. Ya de Hollywood, te subes tú al mirador, vas al mirador que está ahí en Hollywood. Y ve las letras y todo, pero cuando volteas al lado de Los Ángeles es una nube negra también. Sí, ya, ya. Sí. No es comparado como en el DF, porque en el DF ahí sí hay tráfico. Bien, pues, yo sabía que ustedes podrían ser los número uno. Poco árbol. Sí, ahí están sembrando árboles. No, ahí, en el DF sí hay tráfico. Ahí no, ahí debes de saber manejar machín para que puedas salir de un lado a otro, porque si no, ahí te quedaste. Sí, definitivamente. Sí. Oye, el metro en contra y luego tú vas para acá, como que son medio raros, ¿no? Los autobuses son. Sí, ahí hay una zona de autobús que van en sentido contrario. Y recuerda que que ahí no te estás esperando a que se ponga el alto, que se ponga la luz verde, ahí te cruzas a la brava, se cruza la gente y no les importa que está esperando el muñequito, que es una cual pinche muñequita, vámonos. Ya ni respetan la mentada cebra, ¿no? Que le llaman. No, ¿cuál? Las rayitas, las rayas que ponen. El balizamiento. Desgraciadamente muchos no lo respetan. No. Balizamiento es eso. Pero. Sí. La marcación de carriles, todo el sistema de que está en lo de que se refiere al tránsito, como son las rayitas de la mentada cebra, la separación de carriles, todo eso se llama balizamiento. Ok, banda. Otra rolita para los radioescuchas. Sí, no me van a pedir explicación, chico. De volada te la quitas. Sí. Buenos tiempos quedaron atrás. Con los niños estábamos solo a jugar. Vivíamos en un mundo tan sinceridad, sin acordarnos de la fantasía universal. Queremos aparentar mucha responsabilidad sin darnos cuenta del hambre de los demás, caminando por el mundo llevando ese sosiego de esta vida que aquí llevo. Sacude la mente de la gente minuciosamente, enfoca tu lente hasta que se haga transparente. Queremos aparentar mucha responsabilidad sin darnos cuenta del hambre de los demás, caminando por el mundo llevando este suceso de esta vida que aquí llevo. Sacude la mente de la gente minuciosamente, enfoca tu lente hasta que se haga transparente. Expreso tu idea plenamente. Programa del centro donde están un cotorreo bárbaro, fuera del aire, porque nos dijeron que qué hueva traíamos. A ver, qué flojera. Un saludo a nuestro gran amigo Pulque Alemán, que ya estuvo con nosotros aquí con su gran grupo Engendro. Y de paso saludamos a Blanquita Baldi y a Durán Esther María. Sí, nos mandaron Guadalajara y Michoacán. Pulque, pórtate bien. Sí, ve a misa, muchacho, y arrepiéntete de tus pecados y todo lo que ha pasado. Sí sabías qué día fue ayer, ¿verdad? No me llamaste, no nada. Ni flores mandaste, desconsiderado. Por teléfono. Sí, pero me tenías que llamar. Eso déjalo para los que están a la distancia. Tú estabas cerquita, ¿sí? ¿Qué onda? Rodolfo me habló para preguntarme y otras cosas. Jamás me mencionó nada. ¿Dónde está el amor? Te compré un cupcake y se fue en una camioneta. ¿Cómo ves? Uno me compró un florero y lo dejó en su casa. Otro. ¿Y tú, Rodolfo, qué? Yo te iba a comprar unos chocolates. Bueno, sí te compré algo en el camino, pero como tenía mucha hambre, me los comí y ya no digo nada. No, pues No, pero de todas maneras aquí te celebramos. Ya sabes, Lalo, te perdono porque me dijiste de la América. Ya no te voy a golpear allá afuera. ¡Ay! Bueno, ya es una buena acción. Lalo, te advierto. Hoy hay un evento, hace invitación de referente a lo que se viene procediendo. Cuéntanos algo, 8, 9 días, no sé qué es lo que ha pasado, qué tradiciones o a ver. Así es mi raza, así es mi bandita, pero por lo pronto le digo, esta es 104.7 FM. Miren, hoy cerramos con broche de oro las celebraciones de Santa Rita de Casia. Las empezamos el día 14. Fueron 9 días de danzar, de danza, de convivios, de misas, de rosarios. Hoy terminamos por allí en casita de Araceli Ávila. Gracias a toda la bandita que nos ha acompañado en estas celebraciones año con año. Pero sí les digo, de verdad, hoy va a ser de verdad inolvidable porque puede haber sorpresitas por allí. Pero igual, gracias a las personitas que nos han acompañado todos estos 9 días. ¿Y por qué no? Les hacemos la invitación para que hoy nos acompañen a rezar, a bailar y a divertirnos un ratito por allí en casa de Araceli. La dirección, perdónenme, pero sí sé que está en la pura esquina de la Gilbert y la Catela, en la ciudad de Garden Grove. Ya saben, terminan las celebraciones de Santa Rita de Casia. Gracias infinitamente a todas las personas que nos acompañaron. Y aquí seguimos en Radio Santana, la comunidad, la radio de la comunidad para la comunidad. Y no se olviden también del evento que también ya está en puerta el día 7, 8 y 9 en el 541 East Calle Central en la ciudad de Santa Ana, en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del High. No vayan a confundir la otra iglesia que está en la Tercera y Grand. Ahí no es. Mucha gente me ha preguntado, ¿es por la tercera? No, es el 541 East Central Avenue, Santa Ana, California, Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Del High. Completamente gratis el evento. Completamente gratis la entrada, ambiente totalmente familiar, va a haber toda clase de antojitos, feria, artistas, por ahí van a estar sus amigos. Lalo Telles, Rodolfo Martínez, Rosael Boyervides y pues por supuesto nuestro amigo Amador con su danza, la danza Santa Rita de Casia, ¿verdad? La danza La Palma, Santa Rita. Sí, es danza de palma de Santa Rita. Okay. Ahí así está. Va a estar Lagrimín también, ¿no? Va a estar nuestro amigo también, el payasito Lagrimín, también repartiendo globos para los chicos. Vamos a tener un robot también para diversión de los chicos. ¿Y qué puede tener divertido tener un robot, oye? ¿Qué va a hacer el robot? Y vamos a tener como grupos ahí los internacionales Pasteles Verdes. Va a estar también el grupo Miramar. Va a estar con nosotros también. El grupo El Tiempo. Van a estar las Inolvidables. Banda Las Inolvidables 2 días. Awesome. Y va a estar banda Las Tremendas, va a estar banda Awis, va a estar el mariachi banda Herencia Michoacana. Oh, los chavitos. Sí, oh, claro, mariachi de niños, una escuela de mariachi que están pero pensados para tocar, ya los tuvimos aquí. Sí, ya tuvimos. Y va a estar la Chicanita y muchos niños también cantando de la voz Kids que nos van a acompañar, va a estar. Pero sí, un ambiente súper, súper... Súper familiar, super banda. Familiar. Oye, la Chicanita ya va a llevar nuevos discos, ¿ya? Siempre canta la misma cada vez que... Bueno, siempre va a cantar las mismas. Ya cámbiale, yo, ponle otra, hombre. No, pero mira lo que... El Palacio de las Letras, ¿no? Sí, ya estamos trabajando, ¿verdad? Para que saque nuevas canciones. Sí, no, ya. Pero también la gente todavía le sigue pidiendo lo mismo. Oh, es que lo que se avienta se... Sigue pidiendo lo sí, mismo. Pero... Entonces, estamos sí. Para el gusto de la gente también. Yo. Eso es la situación de que ya la conocen con sus canciones, como es su propia identificación. Entonces, van y le dicen, oye, pues cántate la misma, ¿no? Aprovecho para mandarle un saludo a nuestro gran amigo Meni López, que se encuentra corriendo 10 kilómetros en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Que lo va persiguiendo o qué? Pues no sé, pero va corriendo. Es una persona que un día de esto lo vamos a llamar. Tiene la voz casi idéntica al gran ídolo Pedro Infante. Oh. Además, incluso tiene su club de fans. Canta muy bien él. Un saludo y un fuerte abrazo, hermano Meni López. ¿Y qué hace corriendo? Pues no sé, me dijo, voy corriendo 10 kilómetros. No sé si lo andarán siguiendo los seguramente vendedores. Seguramente lo están persiguiendo para estos. Bueno, un saludo, pero también cuídate. Que no te alcancen, que echarle ganas. Ya corrió 8 kilómetros, le faltan 2. Ah, ahí la llevas, banda. Sí, sí, que no te alcancen. Hoy también se nos faltó decir lo del Festival Morelense de Morelos. Sí. ¿Qué se da el risa? ¿Si hablo yo o qué? Es que... No, así es, banda. Ya saben, este próximo 25 de mayo es el segundo carnaval morelense. Todo esto en el Centro Cultural de México, 837 North Ross Street, en la ciudad de Santana. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Comienza de 11 de la mañana hasta 9 de la noche. Y por otra parte, también va a suceder esto en Plaza México, 3101 East Imperial Highway, en la ciudad de Lingo, California. Todo esto es el sábado 26 de mayo de 11 a 6 de la tarde. Un servicio público de 104.7 FM, Radio Santana. Faltó uno, un anuncio. El mismo carnaval morelense, el viernes va a haber una exposición de fotografía. ¿Y cuántas comparsas van a ser? Creo que nada más invitaron a 359 de comparsas porque los demás ya no vinieron. no sé. Creo que todas las de aquí de Orange van a estar. Y si no, hasta van a inventar unas. ¿Van a ir ustedes? Es por supuesto. La comparsa. No, puros cuates. No, puros cuates. Sí, oye, qué raro que fueron a todos los programas a hacer publicidad. Y aquí no vinieron, manda. No han de poder estar muy ocupados, pero desde aquí les mandamos un saludo mucho. No se preocupen, nosotros vamos a hacer el anuncio por ustedes. Sí, nosotros les anunciamos. No se pierde el brinco del chinelo. No se brinque, no, van a estar gracias como... por haber venido con nosotros a anunciar. Dijeron que iban a venir y no vinieron. No se ¿eso dijeron? Sí, cuando vinieron. Dijeron que nos iban. Pero pues ya se olvidaron de nosotros. Ya no nos quieren. Qué gachos son. Son. Pues me gustaban, banda. Pero un saludo para todos los chicos. Para toda la banda. Y para todas las comparsas. Que van a venir a divertirse. Se va a juntar toda la comunidad de Morelos. Caray, hombre. Yo creo que están todos aquí. Oye, sí, imagínate, sí. 300 y tantas comparsas. No, es cierto. No. Es cotorreo mío. Un saludo hasta Perú a nuestra amiga Elvira Chávez, que es fiel seguidora de nosotros también. Hasta Perú llegamos, fíjate. Algo que Radio Santana ha logrado gracias a Rob del Centro. Eso yes. Es. Dicho. Somos súper internacionales. Se tuvo que decir y se dijo. ¡Ah, verdad! ¡Qué web.com. Sí, señores, cómo no. Sí, señores, cómo no. Dijo el Volk Alemán que a la iglesia no, porque. No, a la iglesia no va. Porque nomás no te pongas agua bendita y no hay bronca. Tú pásale, vente. Dile. Sí, banda. Oh, por cierto. Que no quiere que le saquen el chamuco. Dice que es el que paga la renta. Oh, por cierto, este largo fin de semana, banda. Digo, los que no Vegas, vamos a trabajar. Vegas. Creo que Lalo ya tiene planes para este fin de semana. Se lo van a llevar a celebrar su cumpleaños. A mi cumpleaños. Nah, pero nunca la dejan tomarse foto. Oye, con las chicas que están ahí. Ah, ¿cómo no? Pero andaba en Ghost Town y ¿sabes cómo decía allí? Decía Ghost Town. Lalo, quítale la N, por favor. Pues déjame, yo así soy feliz. ¿Verdad? No entendí el chiste. No, ni yo. Pero sonó muy divertido. Alguien más que tenga. Bueno, yo lo que quería era hablar justamente del día. ¿Qué se celebra? ¿Alguien sabe qué se celebra este próximo lunes? Este próximo lunes, aparte de ser mi cumpleaños. Vámonos, otro. Yo también lo voy a decir así, sapo verde, tuyo, sapo verde, tuyo. Y por eso, ¿se celebra qué? Porque es mi cumpleaños. No es porque sea el día de los veteranos. Yo soy veterano. ¿Tú eres veterano? Yo sí, no, pero es para los que fueron a la guerra. Imagínate. No, sí, es veterano, pero de los que fueron a alguna batalla. Aquellos que participaron en alguna invasión, pues se les va a celebrar su día, aunque francamente no sé que se celebre ese día. ¿Invasión de qué? Tenían darle, pues guerras no ha habido, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las demás. ¿Invasión de qué? Una invasión a otro país, Vietnam, Irak y actualmente Siria. Y me faltaban algunos por ahí. Dicen que nosotros hemos invadido aquí, entonces también los van a celebrar. ¿Qué tal cuando quisieron, o más bien que hicieron el intento de invadir Corea del Norte? Ahí sí no quisieron nada. Como que no le entraron, ¿no? Bueno, ese pleito todavía sigue. Dice Volker Alemán que, no, que invitemos a un grupo de rock que se llama Fed Ratas. Fede Ratas, sí, ¿dónde lo conseguimos? Mándenos información y mándanos, mira. Mándanos toda la información. Lo tendremos aquí en 15 días invitados. Ustedes manden información, manda. Y aquí lo recibimos. Crema que la mayoría de los grupos, así nos hemos enterado por recomendación de alguien. No crean que uh-huh. El Joe va a los lugares a meterse ahí y le dice, ay, Joe, invítame a tu programa. No, hombre, dice yo, no, señores. No, señores. Así los contactamos. Aquí los conocemos a base de recomendación. Sí, nos hablan, ¿qué onda? Mira, conozco esta banda de rock y órale. Véngase, vamos a invitarlos. Así y así como han salido, y la verdad, todas las bandas. Oye, muy buenas. Invitar hasta Ivonne también, ¿no? ¿Ivonne? La iba a invitar hoy. Sí. Pero es toca rock también. Sí, también tiene una rolita me que encanta. Se llama A Huevo. ¿Vale? No, que toca rock. Sí. Sí, sí. Oh, pues la estuve pasando. Uh-huh. Salió en YouTube, está muy bien. Está bien la rolita, no es una rolita mal hecha, ¿eh? Está muy bien hechecita. Sí, entonces rock and roller, sí, rock and roller, órale. Canta muy bien la chica. Y aparte, quiero que sepas que es productora de movies. Está por sacar una película en los cines. ¿Eh? No, y no es productora, es actriz. No, productora también. ¿En serio? Es productora. Me mandó un enlace donde ella está produciendo una movie y está muy, muy... ¿Y no les va a dar vergüenza invitarla aquí? Que no esté... No. Así como manejamos el programa, va a decir... qué manera. No, ella, no, no, no. Ella nos va a hacer así... Como productora, de repente se fijan alguien de ustedes, se los lleva a hacer una cinta. Entonces sí, tráela, para que nos vea así. Ay, es que soy productor. Saludos a mi comadre, comadre. Soy locutor. Ay, jodela. Ay, ¿dónde he oído esto? ¿Dónde he oído esto? Soy locutor de Radio Santana. Sí, es que somos locutores. Profesionales egresados de la escuela de Nunca Jamás Fuimos. Egresados de la escuela de la vida de la calle. Ni ahí siquiera. Aquí, ni para qué discutir ese tema, ya está establecido. Vale, se tenía que decir y se dijo. Como dijo el gran filósofo Lalo Téllez. Este la trae dominguera, güey. Bueno, ya me di cuenta que no sabe nada del próximo día. Eso se tenía que decir y se dijo. Para mañana no se va a acordar, ¿verdad? Pero bueno. Ya quedó patentado. Se tenía que decir y se dijo. es la memoria y las historias de la gran ciudad. El Pato es el chofer. Y Juan Orón y Tongo Lele viajan con él. El Mambo del Ruletero. De Pérez Prado suena a todo lo que da la radio. Al paso del coco aquel vato recuerda los bailes del Balalaika y del Waikiki. Una viejita le dice, dice a su nieta, en uno igual a tu abuelo conocí. La gente lo miraba pasar. ¿De quién es esa ranfla? Tantos recuerdos trae. El Iquiriqui, el Saca la Cachimba. El Iquiriqui, el Saca la Cachimba. Y regresamos a la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.santana. Ya la regué, ¿eh? Iba a decir otra cosa. Y estamos aquí en Rob del Centro. Estamos hablando de temas bien importantes que les van a importar a ustedes. Yo sé que están bien atentos. Valga la redundancia. Están bien atentos ahorita a los temas que estamos hablando. Son temas. Sí, están tan atentos que ni opinión dan. De suma. Ah, para mandar saludos. De suma importancia. Pues es que no. Empezamos con una cosa y entras con otra y se pierden. Mandan, manden saludos. Se manden pierden. Datos de lo que les se pierden. Ah, cálmate, pues si no estás en la escuela te van a mandar la fregada y no van a ver ni a oír nada. Pues, no fueron a la escuela. Así de sencillo le van a hacer. No los futboleros. Pero a la radio sí le interesa. A ti no te interesa que no tengas ningún radio. Escucha, ¿de qué sirve que estés aquí? No te vas a creer, mi sarcasmo. Pero con respecto al próximo fin de semana largo, banda, digo, los que tenemos la fortuna de no trabajar esos días. ¿Podrías salir con tu teléfono allá afuera, Rodolfo? Gracias, porque es para aquí a los que estamos en cabina molestoso que estén entrando llamadas. Gracias, Rodolfo, se te agradece. Sí. Continuamos. Ay, qué bendito. No, que haya. Están hablando los invitados. Ahora sí vamos a hablar de lo que es una radio, ¿no? Libremente. Ah, ¿qué será? ¿Qué rock? ¿Qué onda la banda rockera? Ni siquiera se reportan los rockeros. Ni siquiera. A ver, una banda que conozcan de música sierra. Que ha fallado, la verdad. Que la conozcan verdad. De música sierreña. ¿Quiénes son los que no se han reportado? Los que nos han quedado mal. ¿Banda de rock? La banda de los rockeros, chavos. Sí, nadie. El único, el Pulque. El único, el Pulque. El único que ha venido es el Pulque. Y es el único que se comunica el Pulque. Y aparte, sí. Le gusta la banda, pero de viento. O sea, sí. Nomás va para ganar dinero él. También nos acompaña aquí Engendro. Los hijos desobedientes. Bipolar. Bipolarte. Nos acompañó también. El doctor, ¿qué? El doctor Nick. Ándale. ¿Quién más? ¿Quién más ha reportado por ahí, banda? Acuérdense, chavos rockeros, se les está dando la oportunidad de que vengan a la radio y nos queda mal qué pasó. Y de repente también por ahí el de la voz romántica, Zenón Acosta. Oh, pero él no es rockero. No, más sí, sí. De los que han venido por acá. No, de aquí han venido. Hemos tenido varias diversidad, como es la India del Mira. Un saludo por si nos están escuchando. Hemos tenido las bandas Las Tremendas. Las Tremendas, uh-huh. Hemos tenido a Lagrimín, hemos tenido el señor, ¿qué era? El motivador. No, el otro, el señor sacerdote. El señor padre Fidel, un saludo al padre Fidel. El señor padre Fidel. Que nos habla de la metafísica. Hemos tenido también aquí a Rodolfo Martínez. A Rodolfo Martínez. Ese tipo está, pero si eso. Se la pasa. Por favor, cuando vengas, diles que estás en la radio de 5 a 7. Si eres tan amable, Rodolfo, ¿por qué? Sí, sí, disculpe. Los minutos al aire son valiosos. Y ya recibimos ahorita dos mensajes de nuestros de arriba que, por favor. Sí, por favor, Rodolfo, pide disculpas y retírate. También por allí había un grupo serreño que quería que los invitara. Salud, yo, Isaac. Mira, yo, cuando ustedes de 5 a 7, procura no estornudar, sí, por favor. Sí. Ya le dijimos al otro sonso que no le reciba llamadas y otro que no estornude. A ver, Amador, ¿con qué sales tú ahora? No, pues espérate poquito, deja que se vaya haciendo por aquí la machaca, como lo decimos. No, a ver. Decías? Sigamos. ¿Te ibas a invitar a quién? Había una banda de serreños de unos chamacos, teenagers, que se discuten con música serreña. ¿Qué es música serreña? Disculpa mi ignorancia. Es la música como sinaloense que tocan con bajo quinto. Requinto, puro requinto. Y con tuba. ¿Has escuchado el Tigrillo Palma? Por supuesto que no. Sí, cierto, sí lo escuchaste, lo puse en la casa, no es mentiroso. Que sí, es fanático de él. No más que. Todavía en la primera fila, ¿verdad? Sí. Tigrillo. Es de los que traen oculto su. Es de close. Es fan de Tigrillo Palma, pero. De close. Mira, dile que se quite la camiseta. Sí, ahí trae. Traigo. Palma. Dice. Santa Rita, ¿cómo? Dice, te amo, Tigrillo Palma. Soy tuyo. Sí. No, hombre. ¿En serio? Está como. Conciertos para este fin de semana, banda. Debe de haber varios. En Las Vegas va a haber muchos conciertos. Este sigue terco. No, en Las Vegas no va a haber. Claro que va a haber varios conciertos. Por ahí escuché que también hay una banda que quiere que los invitemos. A ver, ¿qué? ¿Ratas qué? Rata. Fede Ratas. Lo estás oyendo, inútil. Oh, no, ese es otro. No, ese es otro. dice el pulque que ya pedo hasta unos zapateados se avienta. No, ya intoxicado con alcohol, Lalo. La banda que estuvo en. Sí, el pulque es una banda. La banda que estuvo en el evento que tuvimos el domingo pasado, ajá. Yo les hice la invitación, pero ahorita andan muy ocupados. Uh-huh. El chavo que nos quedó mal hoy dijo que por favor, cuando tuviéramos un espacio, a ver si ya era voluntad de nosotros. Vamos a estar contentos. Pero. Pero tiene que traer ya unos burritos o. Sí, tortas, no. Tú nomás date cuenta, puro Michoacán, unas carnitas así eran, sabrosas. Sí, porque dice Lalo que pizza ya no trae. No, pizza no. Sí, no. Pero la banda, que ¿puedo decir el nombre? Dilo. Es la. Nomás que te tienes que mochar, ¿no? También. Banda. Es banda JM, La Pegadora. ¿Qué hubo? Es la que tocó en el evento de nosotros y hoy terminan también igual, pero hacen, tienen sus... Bueno, ¿y qué pasó con esa banda? ¿Con quién? Con La Pegadora. Pues no pegó. Muy pegadora y no pegó. Va. No, la banda La Pegadora estuvo con nosotros el domingo. No, los que iban a venir. No, iban a venir una danza. No, una banda. Oh, tú me dices que danza. Yo creí que era danza. No, es banda. Banda. A mí Rodolfo me dijo, va a ir una danza. Yo tengo mi penacho allá afuera y mi turbante y todo. Es banda Gallos de Oro. ¿Huevos de oro? Gallos. Oh, ¿gallos de qué? ¿De oro? Gallos de oro, así. Oh, gallos de oro. Uh-huh. Ok, el... Por favor, Amador, habla con Lalo, sí. No, pero espérate poquito. Ahorita sí, le echo a yo allá afuera. Está viendo que nuestro fan... Sí, les digo, entonces, pero es... lo que viene a ser el chavo que iba a venir hoy, les aseguro que monta un espectáculo bueno, bonito y barato. Causas de fuerza mayor, no pudo venir. Sí. Efectivamente, sí. Pero igual, un saludo, Piolín. No, saludo para... ¿Para quién dijiste? Piolín. Un saludo para el Cucuy también. No. ¿Cómo se atreven a mandar saludos a la competencia? Que han tratado de sabotear nuestro programa. ¿Por qué le mandan saludos? Pues él dijo que a Piolín, pero dijo que a Cucuy. No. Sí, no. ¿Alguien más que quiera decir? ¿Don Cheto? Dale. ¿Cómo te ha cambiado el norte, compa Pepi? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Y por qué te tatuatis? Vámonos a otra rola, banda. Esto está peor cada vez. Regresamos a través de la www.radiosantana.org. Ya no digan eso, todo el mundo dice eso. Y la 104.7 FM, ondas, por ahí dice Amador, de las ondas sonoras. Estéreas sonoras que suenan. Sí, señor. Sí, estéreas sonoras. Que quede bien que claro. Sí, banda. ¿A qué hora empieza hoy el evento? Tienen evento hoy. Hoy empezaron a las 6. ¿A las 6? ¿Pero no baila la danza hoy? Sí. ¿A qué horas? A las 6 empezaron. O sea, empezaron sin ti. Sí. ¿Y terminan de bailar a qué horas? Se avientan una hora y luego rezan y comen y luego, si hay chance, otra bailadita y luego van acá. El baile ya por allí. ¿Y a qué horas comen? Terminando el rosario. ¿Más o menos? ¿Y sin no ti? Sé. Una a las 7 y algo. O sea que si vamos a comer. O sea que si alcanzamos a llegar a comer. No, de perdido. Se alcanzamos. Bueno, pues vamos. ¿Pero qué van a dar, pollo? No. Pozole. Pozole. ¿Pero de qué, de pollo? No, eso sí no sabría decirle. Porque yo soy alérgico al pollo, diles que no. No te ahorita. Yo. El pollo también es alérgico a ti. A ver, bueno, me oigo, me escuchan o me sabotearon. Sí, a ver, deja. Estoy saliendo al aire. A ver, háblale yo. A ver, Rodolfo. ¿Estás saboteado? ¿Estás conectado? No. O sea, así está bien yo. Así está bien. Ok, tenemos este largo fin de semana en memoria. Hay un evento, ¿no?, que hacen el gobierno norteamericano aquí con nuestro presidente mandarina. Lo que yo me he enterado es el del día del 4 de julio que se lleva a cabo en el Centennial Park. Creo que tienes que actualizar tu base de datos, Joe. ¿Sí? Sí, definitivamente. Bueno. Hacen me imagino que un desfile, ¿no? Un remembatorio. Explícanos. ¿Cuándo es el Día del Padre? Ah, ya sé. Sí, en el panteón. En un panteón. Y en la milla cuadrada se rinde honores a los caídos, a los veteranos. A los que pelearon en las guerras. ¿Cuáles guerras? No hubo guerras. Guerras cuando dos entran en conflicto y pelean. Y... Bueno, a eso se le rinde, ¿verdad?, tributo. Pobres. Con todo respeto, ¿verdad? Y sí, hay celebraciones donde tengo entendido, hay un lugar donde hay cañonazos y todo eso, pero no sé yo dónde se celebra eso. Se manda alguien más de ahí, sepa. Y el festival ese de los aviones, tú, Rodolfo, de las piruetas en aviones. Está por allá, por Huntington Beach. ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuándo se celebra eso? No sabría decir. Creo el veterano, ¿no? Veterano. Creo que es este día, ¿no? Pero que el Día de los Veteranos, ¿no es el 11 de noviembre? Sí, ese es el Memorial Day. Es Memorial Day. Ay. No, habla con él, malditas drogas. No, es el Día de los Veteranos y lo que viene a continuación es el día de... No, yo, el Día de los Veteranos es el 11 de no, sí, el 11 el 27 de mayo es Día de los Veteranos. ¿Estás seguro? Te lo digo porque cada cumpleaños mío... Te felicitan. Claro. Pero no te felicitan porque no es Día de los Veteranos. Es Memorial Day. Sí, es Memorial Day, que es lo mismo celebrando a nuestros veteranos. No, veteranos tiene su día. El Día de los Veteranos. Dejémoslo que es tu cumpleaños. El 11 de noviembre, pero este es Memorial Day, donde se también rinden tributo a nuestros veteranos. Dejémoslo en tu cumpleaños. Sí, así. Sí, sí, sí. Este cumpleaños, como ¿qué vas a hacer? Vamos a matar. Me voy a dejar felicitar por todos. Tienen ya el permiso de papacharme. El que quiera, soy talla 40. No creo. Sí, ya rebajé. Acabáramos. Yo soy talla 38 de largo, me gustan los perfumes buenos. Y también soy coleccionista de joyas de plata. Uh-huh. Me encanta la plata y tengo. ¿Tienes dólares de plata? Todos están invitados a que vengan, me regalen, me apapachen. Uh-huh. Tú échale yo. Tú échale yo. Ya vi así, vas a agarrar todo lo que yo agarré. ¿Qué agarraste? Nada. Se me olvidó tu cupcake. Fíjate, a mí se me va a olvidar. Dos cupcakes le voy a comprar y se me van a olvidar del carro. Hace nada por verse mejor. Todos se pelean, no saben el amor. No sé 100 dicen, y que todos en un poco de amor, y que ayuden poquito a los pobres para todos vivir mejor. Esta es 104.7 FM Radio Santana. Ya casi estamos en la recta final, casi a punto de despedirnos, pero bueno, por lo pronto vamos a seguir con unos segunditos más de cotorreo. Ojalá y se la esté pasando de maravilla en nuestra compañía, que la única intención es esa. Gracias, buenas tardes. Ahí continuamos. Oye, Erasmo, no tuvimos invitado, ¿verdad? Sí, el invitado por causas de fuerza mayor no pudo venir, pero invitamos a Lalo. Fue más o menos lo mismo. No tuvimos ningún invitado el día de hoy. Estuvo Lalo, pero con ese tuvimos, me cae. No me ocupamos mal. Sí, banda. Pues ahora sí que alguien más que tenga planes para este fin de semana que se puedan platicar. Las Vegas. Sí, sigue Lalo y me voy a ir a animar al Bronkai, que ya te voy Vegas va a estar. Oh, ya va a tocar en Las Vegas va a tocar ¿cómo se llaman? Los Hijos Desobedientes. ¿O en serio van a estar? ¿Qué día? Pues creo que es este fin de semana. ¿En serio? Chécalo. A ver, ahorita me comunico con ellos a ver si me pasan un boleto para ir a verlos. Con otro chavo que estaba tocando aquí, tenía otro programa de rock. Uh-huh. Pero él era bandas locales y yo era más... Oh, sí, este... Toque rock. Así es que ya saben, chavos, los Hijos Desobedientes en la... Si hubiera llegado a Vegas. Antes era que eran los... Chequen la fecha. Quinto Patio, ¿cómo se llama? No. Eran unos integrantes de Quinto Patio, ¿no? Maldita Vecindad y vi que pusieron un anuncio. Dice, se busca sax, que le gusta el rock mexicano. Sí. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron al coreano, chavos? ¿Oh, ya lo sacarían? No, no creo que lo hayan sacado, él no los aguantó. Oye, ¿va a estar con ellos el de Maldita Vecindad? Lo conocimos, ¿recuerdas que lo conocimos? Sí, el baterista. Este, ¿cómo se llama? Este... No recuerdo. ¿El baterista de Maldita Vecindad? Sí. Lo conocimos en un concierto que nos invitaron de rock. Nos tomamos fotos incluso con él, y quedamos pero de... Pero era el nuevo chavo, el nuevo integrante. Sí, quedamos de invitarlo, sí. Por cierto, y nos dijo que sí, pero... pero nosotros le dijimos que no. No. Muy mal, banda, muy mal. Quedamos, pero no le hemos llamado. ¿Él vive aquí? Lalo, vino de visita ese día. Porque... Viene a tocar y viene... Sí. Eso. Pero... Pártale, ¿cuándo vienes a Estados Unidos para hacerte una cita? No, es más, tengo su teléfono, si quiere le hablamos. Por eso testeale. Es más, no, pero, déjale marco. No, ahorita no creo. Márcale. Bueno, entonces, ¿para qué me estás diciendo, Rodolfo? Yo no ando jugando. Bueno, chavos, ya nos vamos. Ya nos vamos, comenzamos a despedirnos. Déjame, les pongo el... muy bien, banda, ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, este fue su programa Rock del Centro, quien le habla y le saluda, Pérez el Indio Amador, a través de 104.7 FM, gracias por su atención otra vez, con permiso, cuídeseme, buenas noches. Otro lado tenemos al tipo que pone, avienta de cabeza a cualquier político. Híjole, no, ahora ando muy mansito. Oye, sí. No, ahora les di chance, pero bueno, también me despido. Por acá su amigo Joe Vallejo. Banda, pórtense bien, que nada les cuesta. Todo va mejor si nos portamos bien. Así es de que un saludito a toda la banda que nos estuvo escuchando y esperamos que... estén bien, y por ahí tenemos también, ya saben que los estamos vigilando. La banda que estuvo escuchando y viendo. Sí, y que estuvo viendo también a través de Facebook Live con nuestros amigos los pícaros por ahí. Saludo para todos los que estuvieron pendientes. Y también por acá, por este lado, tenemos a el tipo más guapo. Yo. Vengo feliz en la micro, ya tres saltos me pasé, hay 10 que amanezco guapo. Gracias. Fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más. Nos dejaron llegar, pensaron que no, pero ¿qué creen? Les falló y aquí estamos. Y si Dios quiere, nos veremos el próximo miércoles y esperen noticias buenas de nosotros. Nos vemos en Las Vegas este fin de semana. Se despide su amigo Lalo Téllez. ¿Por qué le bajas? ¿Eres? A mí nadie me presenta. El gacho, no, pues le bajó. No, como, y el tipo más obediente. El tipo que de veras obedece a la de día. Muy temprano tengo que checar. Rodolfo Martínez se despide también. ¿Qué tal, banda? Pues deseándoles que pasen este fin de semana, la pasen muy chido. Y ya saben, banda, si hay conciertos, apoyen a la banda local. Y pasen un rato muy agradable, disfruten este fin de semana y sobre todo, pásenla bien, banda, porque este fin de semana, desgraciadamente, muchos jovencitos, al calor de cualquier producto que altera la sangre, pues ha habido muchas desgracias. Y, banda, no quiero que ustedes sean parte de las estadísticas, pásenla bien, disfruten en sus cinco sentidos, no hay nada mejor que eso. Muy bien, mis, este fue... otro programa más a través de la 104.7 FM Radio Santana. Otro programa más de Rock del Centro. Centro. Vámonos, pasa, que la pasen muy bien, pásenla chido. Gracias por su atención. Gracias, mis pícaros. Fue un placer estar nuevamente con ustedes. Nos vemos la próxima semana con más cosas, más novedades. Saludos a nuestro fan número uno, La Oreja Mayor. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud